suegra no me quiere, mi suegra no me quiere, porque soy muy vaguito. Mi suegra no me quiere, mi suegra no me quiere, y a mí me da lo mismo. Mi suegra no me quiere, mi suegra no me quiere, porque salgo de noche. Pero cambia de idea, cuando la llevo en coche. Ay, suegrita de mi alma, te voy a presentar un tío pa' que salgas. Así yo puedo quedarme solito con mi nena hasta la madrugada. Ay, suegrita de mi alma, te voy a presentar un tío pa' que salgas. Así yo puedo quedarme solito con mi nena hasta la madrugada. Mi suegra no me quiere, pa' mí que está celosa. Tendré que hablar con ella, tendré que hablar con ella para arreglar las cosas. Resulta que mi suegra se me está enamorando. Y cuando con su hija me quedo un minutito, se la pasa celando. Ay, suegrita de mi alma, te voy a presentar un tío pa' que salgas. Así yo puedo quedarme solito con mi nena hasta la madrugada. Ay, suegrita de mi alma, te voy a presentar un tío pa' que salgas. Así yo puedo quedarme solito con mi nena hasta la madrugada. Con mi nena hasta la madrugada. Ay, suegrita de mi alma, te voy a presentar un tío pa' que salgas. Así yo puedo quedarme solito con mi nena hasta la madrugada.